Te podés perder Marcados por el Rock, con la conducción de Mauro Fernández. Toda la actualidad de las bandas platenses y de la región. Buena música y mucho más. Escuchanos todos los lunes de 19 a 20 horas por Ozono Rock FM 107.1. Escuchanos online www.ozonorockradio.com. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio, Estamos en otro nuevo día de Purgatorio por Radio Ozono Rock de la Ciudad de La Plata, que con mi compañero Alejandro Micoluc. Uy, ya me cambió el nombre. ¿Por qué? Alejandro, te dije. ¿Por qué Alejandro? Sebastián. Bueno, ¿cómo andas, Cintia? Todo bien. Hoy tenemos un programa cargadito, se puede decir. Siempre es cargado. Nuestro programa son varias siempre noticias, cargados. Tenemos una agenda cultural muy grande para compartir con ustedes. Bien, para sí, todos aquellos que les gusta el cine, va a haber muchos datos acerca de eso. Recordemos las vías de comunicación, Seba, si querés. Sí, bueno, esto es el Purgatorio Rock. Vamos de lunes a viernes, de 12 a 1 del mediodía. Los teléfonos de la radio donde se puedan comunicar es el 427-2829, 482-2589. Nos buscan en Facebook, la barrita de búsqueda, los que están familiarizados con la red social. El Purgatorio Rock, y nos encuentran, ahí van a tener toda la información que subimos diariamente. Y como siempre nos pueden dejar algunas sugerencias, noticias, saludos, críticas y lo que quieran en esa página de Facebook que la vamos a tener abierta durante todo el programa de hoy. Y bueno, si te parece, para empezar este mediodía, algunos están comiendo, otros están despertando, otros están cursando, otros ni nosotros siquiera... Nosotros acá. Y nosotros acá. Bien. Pero bueno, haciendo lo que nos gusta, radio sí, por Ozono Rock. Vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece? Dale, perfecto, vamos. Esperemos que Solange nos sorprenda con algún temita musical. Y queremos agradecer a Solange, que es nuestra... Operadora técnica. Operadora técnica, la que maneja el barco más que nada. Muy bien. Y bueno, y a nuestros compañeros, que después los vamos a nombrar. Camino por la cancha y no comprendo lo caro que es vivir. Bueno, estamos de vuelta en este primer bloque de noticias del Purgatorio Rock. Un resumen, se puede de decir, noticias, de noticias de este día, o por lo menos de los temas más importantes que pasaron el día de hoy. Sí, uno de los temas más importantes es el paro de UDOCBA, del gremio de educadores bonaerenses, que se hizo en el día de hoy. Muy bien, vamos a escuchar un audio. Tenemos un audio. Del paro, de lo que decía uno de los referentes del gremio, y volvemos al piso. Los pioneros de la aviación son nombrados y conocidos mundialmente. Son los hermanos Wright, Wilbur y Orville. Estos dos estadounidenses se dedicaban a fabricar bicicletas. Bueno, regresamos. Que a los mejores nos pasa este tipo de cuestiones, que por sí, ahí nos equivocamos de audio. Pero bueno, de todos modos, más allá de esto, para explicar un poco cómo es la cuestión del gremio, bueno, hubo un acuerdo de paritaria cerrado, recordemos, hubo un paro muy grande casi a principio de años, hubo otro hace poquito volviendo a las vacaciones de invierno, y UDOCBA, una rama de UDOCBA que no integra el Frente Gremial de UDOCBA, sino que es una rama que está en la ciudad de La Plata y que es en oposición a los que hoy encabezan la presidencia del gremio, declaran una medida de fuerza del sindicato alineado, o sea, este sindicato está alineado a la CGT opositora. La CGT opositora. Acá tenemos todo doble. Que lidera Hugo Moyano y fue resuelta hace una semana durante un plenario de secretarios generales. Precisamente uno de los dirigentes de UDOCBA planteó la cuestión de que más allá de la paritaria que se cerró y el acuerdo que estuvo, los sueldos docentes fueron en detrimento de lo que hoy se ajusta a la inflación. Sí, por la inflación, sí, obvio. Devaluación, inflación, es una cosa que viene de la mano. Y bueno, y por eso mismo plantea la reapertura de paritarias salariales por un porcentaje de aumento otorgado a principio de año que para el gremio resulta insuficiente y que no, bueno, esto que te decía, ¿no? Lo que la justificación es que no accede al proceso inflacionario que tuvo el país. Aparte, Cintia, agrego, calculemos que cuando se cerró la paritaria, obviamente muchos no estaban a favor, salvo la parte oficial, no porque respondan por ahí al gobierno, sino porque son los más negociadores. Fue en cuotas, o sea, no es que se le dio un 20, creo que fue un 23%, una cosa así, pero en cuotas y recién la última a pagar creo que en enero, que es una locura, y más lo que ha aumentado la inflación, obviamente que lo absorbió creo que en el primer semestre. Sí, que además otra de las cosas que planteaban, bueno, que lo charlábamos en algunos programas del Purgatorio, tiene que ver con... Bueno, ahí nos avisan que tenemos el audio de uno de los referentes. Sí, complementamos el tema y seguimos. Dale. Los pioneros de la aviación son nombrados y conocidos mundialmente. Son los hermanos Wright, Wilbur y Orville. Ahí está, listo, ahora sí. Vamos. Seguimos para adelante. Con el no importa. Bueno, como decía, bueno, la cuestión es que UDOCBA, además del planteo este de reabrir y la reapertura de paritarias sociales, de no conformarse con el sueldo que se cerró con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Educación, reclama además la cuestión que tiene que ver con IOMA. La obra social de los empleos públicos. De los empleados públicos. Y lo que reclaman son mejoras urgentes en el funcionamiento de la obra social, inversiones de infraestructura escolar y condiciones de trabajo apropiadas. Que tiene que ver un poco con también algunos de los temas que se trataron durante el purgatorio. Puntualmente hace dos semanas hablábamos acerca del conflicto, una marcha que se realizó en la ciudad de La Plata, reclamando por la reapertura de los comedores escolares, además de mejorar las condiciones edilicias de las escuelas. Exacto. Que es un reclamo histórico que... Sí, siempre. Yo no puedo creer que todos los años pase exactamente lo mismo. Se reclame siempre lo mismo. Y mirá que hay un presupuesto importante. O sea, la provincia asigna a la educación mucha plata. El tema es que muchas veces nos preguntamos qué se hace con esa plata o cómo se distribuye. Claro, y bueno, inclusive varias de las cosas que planteábamos tenían que ver con, bueno, que la lucha que viene dando un sector dentro de la educación es el estudiantil secundario, uh-huh. Que en Buenos Aires hizo sentir mucho a partir de lo que fue las tomas de los colegios nacionales. Exacto. Y las tomas de los normales, por lo que fue el pedir la infraestructura con... ¿Qué infraestructura de Licia? Claro, sí, obviamente, mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y las condiciones de comodidad del alumnado, obviamente, que va y presencia a las clases. Eso es mínimo, mínimo. Bueno, eso así pasaba, y recordemos, el día de hoy va a haber un paro de UDOCVA, está haciendo en algunas escuelas. Sí. También tiene que ver con mucho, ahora, como se abrieron muchos sindicatos, hay 5 sindicatos de trabajadores en la Argentina, también depende mucho de los docentes que paren o no. Entonces es un lío especificar cuáles son las zonas que paran en este llamado de UDOCVA opositora, la UDOCVA de la CGT de Moyano, con otro planteo diferente. Claro, sí, a cual. Lo que se puede decir. Si en uno plantea ganancias como prioridad principal, que por ahí es la línea de Moyano, y otros plantean cuestiones de edilicia... Claro, pero se mezcla, claro, todo, hay una nebulosa ahí adentro. Es una cuestión. Yo no me iría a ninguno de los dos lados porque la verdad que no me cierra. Pero de todo dicen modo, lo mismo, pero tienen puntos de vista. Claro, más, o sea, allá arrancan de eso, de otra cosa. Más allá de eso, las reivindicaciones que plantean, o por lo menos las necesidades y problemas que plantean, son ciertos. Sí, y obvio, de hecho se pueden ver varias de esas pautas. Bueno, y así pasaba UDOCVA con el paro nacional anunciado para el día de hoy. Gracias a la gente de UDOCVA. Bueno, desaparición de Julio López. Pasan los años y cada vez se sabe menos. No es que se sabe nada, no sabe nada menos, y es muy difícil incluso investigar y saber qué es lo que pasó. Sí, bueno, el 18 de septiembre se cumplen ya 8 años de la desaparición de Jorge Julio López. Se va a realizar una movilización importante, está anunciada a las 5:30 en Plaza Moreno. Como todos los años, muchas organizaciones llaman a convocar a la marcha en pedida de que se siga buscando y que aparezca Julio López. Ese es el reclamo histórico que se hace. Y después también hay noticias desde lo judicial y muchas de las organizaciones que plantean, inclusive familiares y allegados a Jorge Julio López, pautas para seguir la investigación. Sí, y bueno, te agrego que el martes, o sea, ayer, se reunieron en el Congreso Nacional, y lo que hicieron fueron organizaciones de derechos humanos junto a integrantes de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, se realizó una conferencia de prensa con respecto a la problemática y bueno, y a cómo sigue la investigación, ¿no? Estar al tanto de lo que está pasando. Sí, recordemos que, bueno, precisamente esto que decías vos, ¿no? ¿Por qué se hace la presentación judicial por organizaciones de derechos humanos, inclusive integrante del Encuentro Verdad y Justicia? Y tiene que ver con que, bueno, Jorge Julio López fue uno de los testigos por delitos de lesa humanidad en un juicio de lesa humanidad, uh-huh, que se desarrollaba en la ciudad de La Plata, y su relato fue uno de los desencadenantes o la piedra fundamental para que... En que los jueces se basaron para la investigación que se hizo para condenar al comisario Miguel Osvaldo Echecolás. Qué mirada que tenía. Que fue condenado por genocidio. Después de dar su declaración, Jorge Julio López, la declaración, ¿no?, que dio, fue desaparecido. No se supo muy bien de. No se pudo dar con el paradero, pero muchos de los testigos o de las familias allegadas y de las relaciones que tuvo con y amenazas con algunas partes de la policía federal y muchas partes de. Y sí, muchas policía partes, de la provincia de Buenos Aires. Sí, y muchas partes de los que fueron condenados. ¿No? Uh-huh. Porque fueron condenados, además de jueces, muchos abogados, sí, sí, mucha gente civil, inclusive gente de empresas que estaba de acuerdo o por lo menos tenía sus negocios con algunas de estos genocidas que fueron condenados posteriormente. Así que ese es el reclamo de Jorge Julio López. Y recordemos también que, bueno, ayer, en el día de ayer, 16 de septiembre, se recordó el 38 aniversario de la Noche de los Lápices, lo que fue llamado la Noche de los Lápices. Sí, una marcha en la Ciudad de la Plata, que recorrió de Plaza Italia. O sea, algunas columnas se juntaron en la estación de trenes de la Ciudad de la Plata, cerca del mediodía, y marcharon de Plaza Italia a Plaza San Martín, y bueno, ahí se desconcentró. Interesante estas cosas porque, o sea, no hay que olvidar. Sí, bueno, varios de los puntos que se desarrollaron en la presentación que hicieron varias de las organizaciones del encuentro Memoria, Verdad y Justicia tenían que ver con, bueno, algunos de los puntos que se vienen trabajando, o por lo menos desde un sector de la población y desde las organizaciones sociales también se elabora. El primero, principal, tiene que ver con que se cumplen 8 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López y se exige su aparición con vida ya. Otras tiene que ver con que los 18 represores mencionados por López en su testimonio, ninguno fue investigado y solo están detenidos Garachico y Ponce en otras causas, ¿no? Y en esto me parece que también hay un cote, digo, de la justicia que charlábamos. Es que la Cámara, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, alguno de sus integrantes, podemos dar algún nombre, pero bueno, no es el caso ahora específicamente, han tenido cierta relación con lo que fue la represión dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí, inclusive mencionamos cuando hablábamos... Están hoy actualmente y son ministros, ¿no? Sí, y cuando hablamos inclusive de una condena que hubo a 2 militantes sociales, a Fernando Stech y Raúl Boli Lescano, que lo mencionábamos también en varios de los programas del purgatorio, muchos de los jueces que los condenan tienen jueces que vienen y tienen que ver con la dictadura militar. Claro. El juez Ponce, que fue uno de los de que estuvo investigado por robo de bebés, y otro que se negó a participar de juicios de lesa humanidad porque era muy amigo de los genocidas. Pero bueno, esa es la justicia que tenemos también. Y es lo que hay. Y me parece a mí que inclusive dentro de esos ámbitos y todas las leyes que prohíben, ¿no?, el cambio de jueces y cómo es el poder judicial como sistema dentro de nuestro país, es una cuestión a reflexionar. Otro de los puntos que marcaba y desarrollaba las organizaciones que presentan este reclamo judicial tiene que ver con que el allanamiento judicial de los detenidos de Marcos Paz fue solo una requisa cantada y la agenda de secuestros de Checolás nunca se indagó. O sea, Checolás plantea, o se le encontró a Checolás una agenda donde nombraba mucho de los secuestrados y esa agenda no se revisó, o por lo menos no se siguieron esas pistas. Es otro por de ahí los habrá dicho que eran todos amigos, ¿no? Puede ser. Se juntaban los domingos a tomar otra un vinito. Otra de los puntos que también tocaba este encuentro tiene que ver con que la justicia, ante la inacción de la justicia y el silencio del poder político en estos casos, en los últimos años, muchas organizaciones fueron querellantes y aportaron novedades a la causa, y en esas novedades no se tomaron en cuenta para lo que fue el juicio. Pero bueno, y pasaba así varias de los planteos de la Comisión por la Memoria. Uh-huh. Y me parece que ahí también hay que prestarle mucha atención y recordar nuevamente que se cumplen 8 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López, mañana 18 de septiembre. Bien. Bueno, media sanción para el boleto educativo. Muy bien. La semana pasada, una noticia importante. ¿Qué te parece? Ni hablar. Boleto educativo gratuito. Gratuito, sí. Bien, esperemos. Tanta lucha. Bueno, porque viste que hace poquito la Municipalidad de La Plata fletó el boleto universitario. O sea, le sacó Más o menos. Bueno, pero sacó los fondos. Sí, sí, sí. La municipalidad decía poner la plata para que, bueno, el micro entrara y se hiciera un boleto mucho más económico. Sí, sí. Después pasó a ser una carga de sube cuatrimestral de 400 pesos para los estudiantes que podían hacer la corrida infernal en el Largo Rocha, que yo pasé y era mucha gente. Y la verdad que no tenía tiempo de quedarme. Medio rara ese boleto universitario, así que fue una mentira. Son esas cositas raras de la municipalidad. Esas mentiras que nos corren a los argentinos. Y todos salieron, el boleto. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que fue al Congreso, a la legislatura, y la legislatura le dio media sanción. Bien. Le dio media sanción, el proyecto ya pasó a senadores y establece la creación de un pase gratuito para estudiantes de todos los niveles y también para cualquier trabajador no docente del área educativa. Perfecto. El proyecto de ley del boleto educativo, bueno, además de gratuito y universal para la provincia de Buenos Aires, obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Transporte y Educación y recibió la aprobación de los diputados por con unanimidad y giraron a la Cámara de Senadores el plan presentado por la legislatura de la diputada del Frente para la Victoria, Karina Nassaval, junto con el diputado del FIT, Cristian Castillo. Sí, Cristian Castillo, sabía que Cristian había comentado algo de eso. Del PTS. Muy interesante. Bueno, una vez concretada el aval de la Cámara Alta en los próximos meses, se contempla la creación de un boleto sin costo para estudiantes, bueno, como decíamos, nivel primario, secundario, terciario y universitario, como así también el personal docente, auxiliares, administrativos y no docentes. Buenísimo. La legislación alcanza el transporte ferroviario, automotor, en sus servicios urbanos y suburbanos e interurbanos. Bien. Esto quiere decir que se va implementar en la provincia de Buenos Aires. No se logró, porque retrotraemos un poquito la discusión, hubo 8 proyectos presentados de boleto educativo, hubo algunos que venían, por ejemplo, ¿no? De primero del Frente para la Victoria, este presentado por Karina Nassaval, otro de la línea opositora del FIT, presentado por Cristian Castillo del PTS, otro que venía de la oposición del PRO, otro que venía de los radicales, otro, bueno, así fue la presentación de varios proyectos. Eso se va a una comisión revisadora. Sí, la revisadora. Comisión de Transporte, y se unifican los criterios. Claro, fue una comisión revisadora de algunos de los proyectos y lo que se unificó fue un proyecto, el proyecto de Karina Nassaval, el proyecto del FIT, y en eso salió esta propuesta de proyecto que tuvo media sanción y que se va a tocar en senadores dentro de poquito tiempo. El tema es dónde va a salir la plata, ¿no? Para financiar toda la estructura. Bueno, y ahí hay una cuestión. ¿Cómo saldrá? ¿De dónde? Y precisamente una de las cosas que planteaba Karina Nassaval, la diputada del Frente para la Victoria, tenía que ver con los conflictos que se vienen dando y las discusiones que hay con la Cámara de Transporte argentino. O sea, tranquilamente este proyecto de ley del boleto educativo toca de lleno a los negociados de las empresas de transporte. Hoy las empresas de transporte en la provincia de Buenos Aires, en todo el país generalmente, son las que más se benefician o más costo de beneficio tienen, y es un negocio totalmente rentable. Vamos a hacer el cálculo, 4 millones de alumnos, 180.000 docentes, y sumamos, no sé, auxiliares, habría que ver auxiliares y demás, es un número importante, todos los días. Es mucho, sí. Para que todos los días tomen micro, ponerles que todo, micro, ómnibus, colectivo, como le quieran llamar, pero es un monto importante. Es un monto y muy importante, y que además, me parece a mí, bueno, más allá de todo esto, me parece que estamos en un proceso, o por lo menos en un nivel de vida en Argentina, donde se encarecen los costos de varias de las posibilidades que tienen familias tipos para ir a estudiar, o viceversa, ¿no? Más que nada en las escuelas públicas. Entonces, hasta esto me parece muy importante, y más allá de eso, obviamente se va a hacer un subsidio desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y esa es otra discusión a tener, pero veremos qué pasa en la Cámara de Senadores. Tiene plata la provincia para hacer este tipo de cuestiones. Puede reasignar partidas, ¿por qué no? Bueno, recordemos que para comunicarse con la radio, con Ozono Rock, a nuestro programa El Purgatorio Rock, al 427-2829 y 482-2589. Sí, o pueden mandarnos un mensajito por Facebook a El Purgatorio Rock, tranquilamente también. Si te parece, Seba, vamos a escuchar un tema musical. Dale, vamos. ¿Qué tenés ganas de escuchar? Lo que Solange disponga. Carajo. Bien. Vamos a escuchar. Dale, carajo, vamos. Si les parece bien a todos. Y enseguida volvemos con más Purgatorio. Caprichosa en condenar la sangre inocente. Debilidad que se fortalecerá en un consuelo de tontos. Haciendo escuela. La mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno. El purgatorio. Bueno, regresamos a un nuevo bloque del Purgatorio. Son las, siendo las 12 y 37 del mediodía, estamos en este programa de lunes a viernes de 12 a 1. Bueno, en el día de hoy se hizo una movilización al rectorado de la Ciudad de La Plata, encarada por la Federación Universitaria de la Ciudad de La Plata, para garantizar los juicios, el juicio académico al ex decano de Medicina, Jorge Martínez. Sí, Jorge Martínez. Y para ello estamos en contacto con Darío Esteves, que es el director de... el presidente de la Federación Universitaria de La Plata. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Queríamos hacer... Bueno... Obviamente charlar acerca de cómo fueron, en primer lugar, esta movilización, cómo se llevó a cabo y cuándo se enteraron ustedes de que se iba a parar o no se iba a garantizar desde la universidad el juicio académico a Jorge Martínez. Bien, bueno, ahora mismo estoy hablando de la Facultad de Medicina, que está a punto de salir la movilización, que ya estamos todos los estudiantes acá a punto de salir. Sí. Y concretamente lo que vamos a marchar al rectorado es exigiendo que los juicios académicos no se suspendan, que sigan haciéndose esos juicios académicos, que en primera instancia nosotros nos enteramos de la suspensión, ante la pregunta que me haces, sí, por los medios de comunicación, que fueron los primeros en salir a hablar de esto, pero en realidad en las últimas dos semanas la conducción de la Facultad de Medicina, Hoja de Roble, viene usando todos los medios que están a su alcance, los medios de comunicación, sí, el lobby de la justicia, la corporación médica en general, para intentar de alguna manera que toda la avanzada que venimos dando los estudiantes, toda la lucha que venimos dando los estudiantes contra los cupos en el egreso, contra los cupos en el ingreso, una lucha muy importante que ya lleva varios años y que hemos venido avanzando mucho en el último tiempo, bueno, está intentando por todos los medios que esa lucha no lleve al puerto que tiene que llegar, que es que estas personas que impidieron que cientos y cientos de estudiantes entren a la facultad, que están impidiendo que cientos y cientos de médicos puedan ejercer su profesión, no pueden seguir dando clases en la universidad pública, no pueden seguir en la Universidad Nacional de La Plata, sí, y hay un juicio en camino que tiene que evaluar eso. Nosotros pedimos que ese juicio se haga y que haya justicia por todo lo que está pasando en esta facultad. Ellos están buscando impedirlo, haciendo lugar a todas las herramientas que tienen ellos, porque controlan gran parte de los hospitales privados de la Ciudad de La Plata, tienen mucha relación con toda la industria farmacéutica, bueno, que son todo un sector, Darío, poderoso. Sí. Darío, Sebastián te habla, ¿cómo estás? Sí. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos chicos hay en esta situación con el tema de que no pueden recibir el título de la Facultad de Medicina como profesionales? Mira, es difícil porque hay situaciones distintas. Hay una situación que es la de los chicos que ya se recibieron, que ya hicieron todas las materias, que la facultad los puso en una lista negra, se negó a entregarles el título y la que le entregó el título fue la universidad. Eso es una primera situación que afecta a más de 60 estudiantes. Esa primera situación de chicos que ya tienen el título, pero lo tienen firmado por la universidad porque la facultad los puso en una lista negra y se niega a dárselo. Pero después, para que se den una idea, este año La nueva gestión de la Facultad de Ciencias Médicas, sí, no anotó a ningún estudiante a las prácticas finales obligatorias, que son la última materia que hace en el último año, que son justamente las prácticas rotativas en los diferentes hospitales de la ciudad y de los, sí, alrededores. Sí, sí. O sea, hay cientos y cientos de pibes que la justicia ordenó que la facultad los tenía que anotar y la facultad se está negando a anotarlos. Con lo cual, están, por un lado, estos pibes que ya tienen el título y que la facultad no se los reconoce, pero por otro lado, cientos y cientos de chicos que ni siquiera les están dejando anotarse, que es una cuestión básica y que la justicia dijo que tienen que dejar anotarse, a las prácticas finales obligatorias. Darío, ¿quién pide la suspensión del juicio académico? ¿Qué es un recurso de amparo que se presentó desde el decanato? Sí, la Facultad de Ciencias Médicas presenta un recurso de amparo y una cámara, un tribunal oral federal hace lugar a ese pedido en primera instancia. En realidad lo que hace el Tribunal Federal es darle 5 días a la Universidad Nacional de La Plata para que explique todas las supuestas irregularidades de los juicios académicos, y si después de esos 5 días, que vencen el viernes, o sea, hasta el viernes la facultad, la universidad, está juntando los papeles para demostrar que no hay ninguna irregularidad en el juicio académico y que efectivamente se están siguiendo todos los pasos legales. La universidad tiene para demostrar eso hasta el viernes, y ahí pueden quedar definitivamente suspendidos o no los juicios. Pero es un fallo de primera instancia que va en contra de todo lo que viene resolviendo la justicia hasta ahora. Hay una duda que siempre tuve con el tema de la práctica profesional obligatoria, que vos me decís que es la última materia que tenés dentro de la carrera de medicina. Sí. O sea, lo que se dice es que vos tenés que llegar a esa instancia con todas las materias aprobadas, o sea, con toda la materia con finales aprobados para acceder a ese estadio de la carrera. ¿Eso es a partir de ahora o eso fue una resolución interna de la facultad? ¿Cómo se manejó? Es lo que decís, es el núcleo de la discusión. La facultad hace una resolución en el 2010, que recién queda firme en el 2012, que dice eso, que para entrar a las prácticas finales obligatorias tenés que tener todos los finales aprobados. Bien. Hasta el 2012 se podía entrar a las prácticas finales obligatorias adeudando 12 finales. Bien. ¿Cuál es la cuestión? Eso, para la Universidad Nacional de La Plata, implica un cambio de plan de estudios. Sí, ni hablar. Y en los cambios de plan de estudios, nunca, como ninguna norma en realidad, se pueden aplicar retroactivamente. O sea, si vos entraste a la facultad con un plan de estudios que te decía que vos podías adeudar 12 materias... Claro, sí. No te pueden cambiar las reglas a mitad de juego. Pero vos es que la escuché... Disculpame, Darío... Pues es que la escuché el otro día a la decana, a la actual, que obviamente está en línea con el decano anterior, y ella dijo que había un periodo de adaptación y que todos iban a tener que estar dentro del mismo plan, o sea, dentro de la misma estructura decidida, como vos me decís, en el 2010, que queda firme recién en el 2012. Ella lo dijo muy claramente, dice, no, nosotros acá dimos tiempo para que todos los alumnos se adapten. Pero bueno, no sé cuánto hay de verdad. Ahora, por lo que vos me decís, o por lo que se sabe y lo que se comenta, no existió esa adaptación de 2 años o 3 años. Claro, ellos lo que dicen es que sí, porque pusieron la norma en el 2012 y están exigiendo que en el 2014 esto sea así. ¿Qué es lo que pasa? Los que están entrando a las prácticas finales obligatorias en el 2014 no son chicos que entraban a la facultad en el 2012. Son chicos que entraron a la facultad en el 2008, en el 2009... Claro. Y son todos chicos que entraron a la facultad con un plan de estudios que les decía que tenían que entrar a la prácticas finales obligatorias adeudando 12 finales. Sí, por eso, y eso es lo que, eso no lo decimos nosotros, eso es lo que falló ya en varias instancias la justicia y lo que dictaminó la propia universidad en el Consejo Superior. Y por eso a nosotros nos parece grave lo de la suspensión de juicios académicos, porque la propia universidad, el Consejo Superior, que es su órgano máximo de gobierno, dijo por 60 votos sobre 62 miembros, o sea, casi por unanimidad, una mayoría amplísima, que lo que había pasado en medicina era un cambio de plan de estudios, que no se podía aplicar retroactivamente, que Martínez y la Hoja de Robles habían incurrido en incumplimiento de deber de funcionario público. Todo esto lo dijo la propia universidad por una amplísima mayoría. Sí, y para nosotros, que la justicia se meta en lo que lee la universidad sobre si es un cambio o no de plan de estudio, para hacer algo que tiene que dictaminar la universidad, que la universidad ya lo dictaminó, y que constitucionalmente está amparada en la autonomía universitaria para dictaminar cuándo hace planes de estudio, cambios de plan de estudio y cuándo no. Por eso a mí nos parece grave que la justicia se meta en esta resolución que hizo la universidad de forma autónoma y de forma además con tanto nivel de consenso en su órgano máximo de decisión. Bueno, muy bien, Darío, gracias por la comunicación, te dejamos y seguramente estemos en contacto para ver cómo sigue el conflicto y cómo también cuál es la declaración que hacen desde la presidencia de la universidad. No, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Dale, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba, recordemos, Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, el gremio que nuclea a los estudiantes universitarios en la UNLP. Y bueno, el conflicto tenía que ver, y que lo desencadena, ¿no? La crisis y en torno a las prácticas finales obligatorias que se había, bueno, que eran lo que pedía la universidad como práctica final, como un examen final para recibirte en la carrera y obtener el diploma. Exacto, y básicamente tener la totalidad de las materias aprobadas, con finales. Que eso es un cambio dentro, o sea, es verdad lo que dice Darío por ahí, si te viene una persona que entró en el 2011 o el 2010 y te cambian el plan de estudios, pero por otra parte, por la parte oficial, decían de que había habido un periodo de adaptación para que todos los alumnos, más allá del año que hayan entrado, se adapten a al nuevo sistema. Claro, bueno, además de esto que vos decías, también tiene que ver con que se dio a sorteos esas prácticas finales. No la podían realizar todos los estudiantes porque no había cupos para que la realicen todos los que estaban a punto de recibirse. Entonces, de los 62 que había para recibirse, 18 salieron sorteados, claro. Y son los que se pudieron recibir el año pasado. Y los demás son los que entraron en conflicto y se hizo una movilización muy aparte grande. Aparte, ellos achican el margen. Calculá que si te dicen, bueno, tenés que tener todas las materias aprobadas, ¿cuántos tienen todas las materias aprobadas? Claro. Es una forma de filtrar. Bueno, vamos a un cortecito chiquito. Volvemos después con una agenda cultural bastante holgada. Y a ver si podemos hablar acerca de lo que es, se está llevando a cabo el Festival de Cine Latinoamericano. Sí. Que hay muchas noticias acerca de eso también. Y vamos a estar tocándolo en un ratito nomás en el Purgatorio. Perfecto. I hate to say, I've been too long. entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Empezamos este tercer bloque del Purgatorio. Un tema interesante nos trata en este tercer bloque de noticias en el mediodía de miércoles. Particularmente tenemos el Festival Latinoamericano de Cine en la Ciudad de La Plata, que empezó ayer y que se va a desarrollar durante todo este fin de semana en la Ciudad de La Plata. Un evento de mucha relevancia para la ciudad y para el país, como uno de los espacios y vidrieras para la difusión y para la promoción del cine independiente regional, nacional y de todos los países del continente. Bueno, como decía... la idea es poder rescatar, ¿no?, parte de este festival que se realiza en la Ciudad de La Plata, de gran importancia, y para eso estamos en comunicación con uno de los directores que está en el grupo de organizadores del FESAL, del Festival de Cine. Y bueno, ¿qué tal? Lo tenemos a Federico Ambrosis. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por el llamado. Bueno, ¿cómo viene todo en el festival? Y el festival arrancó ayer, la verdad, con muchísima gente, estamos muy contentos, sobre todas las cosas, por esta novena edición que arranca con todo, ¿no? Con 5 sedes nuevas, con un montón de invitados, con muchísimas películas, y sobre todas las cosas con la idea de traer a La Plata cine contemporáneo latinoamericano, que es fabuloso. Hola. Hola, sí, los escucho. ¿Nos escuchás? Sí, los escucho ahora. ¿Qué tal? ¿Tenés manos libres? ¿Vos? ¿Conectadas? Hola, ¿me escuchás? Los escucho bárbaro. Perfecto. Ahí bueno, está. Como te decía hace un ratito, la idea es poder estar charlando acerca... ayer comenzó el Festival de Cine, hubo una apertura, y si no me equivoco hubo una competencia de cortos latinoamericanos. Sí, arrancó con dos cortos sorpresas que son de parte de una muestra Sucesos Intervenidos, que son de aquellos viejos noticieros de sucesos argentinos, que ya es un material de archivo, es increíble, fue restaurado y tuvimos el honor de poder presentarlos ahí con la sala llena de gente. Y a continuación sí hubo una competencia latinoamericana de cortos, con muchos cortos argentinos, chilenos, mexicanos, así que estamos muy contentos de que empezó muy arriba el festival. Y a nosotros nos llena de orgullo ver la sala llena con toda la gente con muchísimas ganas de ver cine latinoamericano. Muy bien. Otra de las preguntas. Bueno, el FESAL, como proyecto, como uno de los que nuclea, inclusive es una vidriera de exposición para todos los autores que hay, tanto para el país como para el continente. ¿De dónde sale la formación de un festival de cine independiente como este? Bueno, mira, la verdad es muy importante... en todas las ciudades del país, es eso, ¿no? La de generar un espacio donde se pueda ver este tipo de cine, hay una contradicción muy grande. Las salas de los festivales están repletas de gente que quieren ver este tipo de cine y después nosotros, a nivel comercial, nunca llegan. Entonces es vital, importante el hecho de afianzar el festival, porque podemos ver cine de otros países, por ejemplo, de Brasil, Bolivia, Perú. Estás hola, estrena. ¿Me escuchás? Sí, los escucho. Sí, mira, tenemos un problemita con la comunicación, te escuchamos muy bajito. Quizás te puedes mover a un lugar donde tengas un poco más de señal. O a ver, ahí me escuchan mejor. Más o menos. Si tenés manos libres, estaría bueno que lo saques y te conectes. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí te escuchamos mejor, perfecto. Nos estaba diciendo que nace como una intención también de expresar, ¿no?, en el cine latinoamericano y darle espacio a nuevos autores del continente. Sí, para nosotros eso es vital, el hecho de traer Este año traemos más de 30 realizadores de todo el continente para que presenten acá en La Plata sus películas, películas que están circulando por todos los festivales internacionales. Sí. Y un orgullo que lleguen al FESALP para poder hablar con los platenses después de cada proyección, para que se armen debates, polémicas. Esa es la idea central y el objetivo que a nosotros nos moviliza todos los años para hacer el festival. ¿Hasta cuándo se...? Hola, Sebastián, ¿cómo andás? Gracias, Sebastián. Sí, decime hasta qué fecha se va a llevar a cabo el festival, horarios y lugares. Bueno, mira, el festival arrancó ayer y hasta el domingo, hasta el día de la primavera, va a haber más de 120 películas. Bien. Toda la información la pueden conseguir en los programas que damos en las salas, que son el Teatro de la Comedia y el Taller de la Universidad y el Teatro Argentino. Bien. Si no, también lo pueden consultar online en la página del festival, que es fesalp.com. Ahí está toda la grilla con todos los horarios y todas las películas. Realmente es un fixture, es una grilla enorme, así que con paciencia y leyendo todas las películas está muy bueno analizar a ver qué película va a haber en cada sala. Cualquier persona que quiera acercarse puede hacerlo libremente, hay que pagar alguna entrada. No, o sea, está muy buena la pregunta porque a nosotros nos gusta remarcar que es todo libre y gratuito. Nosotros siempre cuando pensamos el festival lo pensamos que se haga en espacios públicos. Justamente por eso, ¿no? Porque sabemos que el cine latinoamericano hay una necesidad de verlo porque no se estrena comercialmente. Así que para nosotros que la entrada sea libre y gratuita es fundamental. Por eso invitamos a todos los oyentes a acercarse media hora antes porque por la capacidad limitada de cada sala, ¿no? Dale, buenísimo. Perfecto, muchas gracias, Darío. Te agradecemos la comunicación, obviamente. Y seguramente estemos visitándolos en alguna del... Tenemos todo el fin de semana. De las actividades que van a desarrollar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la difusión y los esperamos a todos acá en el FESALP. Abrazo, gracias. Abrazo, hasta luego. Bueno, ahí está. Libre y gratuito. Bueno, ahí pasaba Darío, uno de los directores de lo que es el Festival de Cine Latinoamericano. Y nos comentaba un poco acerca de muchas de las iniciativas del FESAL. Se escuchaba medio, teníamos algunos problemas técnicos, sí, con respecto a la locación donde estaba el entrevistado, pero el que quiera más información acerca de las actividades programadas para el FESAL, cuáles van a ser los cortes que se van a pasar y las competencias que va a haber, pueden entrar al fesal.com y ahí van a tener toda la información. Mañana está León Gieco en el FESAL, en el Teatro de la Comedia. Una linda visita a la ciudad de La Plata que tranquilamente pueden acercarse. ¿Vas a ir vos? A disfrutar. Yo voy a estar viendo a León Gieco en el Teatro de la Comedia. Bueno, se nos pasa volando el tiempo en el purgatorio. Son las... Ya, la ya, una. La una. Pero tenemos lo de Ale. No Vamos sé a si... pasar un audio chiquitito acerca de uno de los personajes menos conocidos, pero con mucha preponderancia en la aviación argentina. Uno de los que ganó premios importantes acerca de lo que es este deporte que tiene que ver con volar, con ir a las nubes y hacer ahí algunas de las actividades que tenemos. Y claramente... Ale, como siempre, en estos nuevos bloques de reivindicar algunos personajes históricos de la ciudad y de la Argentina, no muy conocido, pero que tienen que ver con el deporte, bien, con las actividades que desarrollan profesionales, y ahí vamos con la, sí, producción. Sí, tenemos el pequeño informecito que de Alejandro contar, DiCaprio. Que es nuestro compañero. Los pioneros de la aviación son nombrados y conocidos mundialmente. Son los hermanos Wright, Wilbur y Orville. Estos dos estadounidenses se dedicaban a fabricar bicicletas. Sin embargo, hicieron algo que iba a cambiar rotundamente la sociedad de todo el mundo. Llegarían a diseñar y fabricar un avión controlable. Este avión lograba planear en un corto vuelo impulsado por una catapulta externa. Y se afirma que el primer vuelo se hizo el 17 de diciembre de 1903 en Carolina del Norte. Pasaron los años y la fabricación de distintos modelos de aviones fue avanzando por todos los continentes. En la Argentina, la aviación llegó el 10 de agosto de 1912, en donde se creó la Escuela Militar de Aviación. Este proyecto fue impulsado por varios militares del ejército argentino, entre ellos Jorge Newbery, oficial retirado, ingeniero y aventurero. Desde que se creó la Escuela de Aviación, hasta la actualidad, hubo muchos pilotos, pero uno se destacó entre todos. Ese fue Julio César Benvenuto. Este mismo nació el 4 de julio de 1961 en la ciudad de La Plata. Desde que tenía 8 o 9 años, siempre tuvo ganas de volar, acrobacia. Miraba las películas de los pilotos de la Primera Guerra Mundial y soñaba con volar. Luego de... Bueno, y ahí pasaba a nuestro compañero Alejandro Di Clavio con este interesante... Nos quedamos ahí medio chuecos. Radiofónica, nos quedamos con querer más. Seguramente le preguntaremos para uno de los próximos programas del Purgatorio. Exactamente. Sí. Y pasaba ahí contándonos la historia de Julio César Benvenuto, uno de los pioneros en avión, ¿no? Que son muy, no sé si son muy conocidos. Aviación acrobática. Acrobática, sí. Exactamente. Bueno, y así pasaba el día de hoy muchas de las noticias del Purgatorio Rock, con muchas ausencias, se puede decir. También ausencias de Emilia, nuestra Están todos trabajando. De Luciano Montefinale, que le mandamos. Montefinale también trabajando, y Ale también que trabaja. Un saludo grande, y a Alejandro también por su producción. Un saludo grande también a toda la comisión de la Facultad de Periodismo, la comisión de Radio 2, que la verdad que son unos capos nuestros compañeros, y gracias por venir. ¿Qué pasa? ¿Querés aprobar la materia? ¿No? Quiero aprobar la materia, quiero pasar de año e irme. Oh, no. ¿Querés que use Radio 3? Bueno. Un saludo grande a Julio César Santarelli, que nos está escuchando, que es el encargado de escuchar nuestros programas. Y ¿sí? Le pedimos que tenga bueno, piedad. Julio, un abrazo. Un abrazo, Julio. Obviamente piedad con la crítica constructiva, obviamente, porque esto no es... Muy bien. Y así propósito. Se iba el día de hoy el Purgatorio. Nos encontramos mañana de 12 a 1 en esto que intentamos hacer que sea lo más cordial, puntual para ustedes, y también que los acompañe durante su almuerzo. Y nada más. Bueno, un buen placer. Mediodía. Un placer. Gusto, Cintia. Un gusto también. Hasta mañana. Gracias. Fue el Purgatorio. Cambio fuera.